estamos, Crois. Buenas noches, esto es Educar es Combatir por FM Los Molinos 90.7. Buenas noches, esperando a Jorgito. Nos sentimos como que nos falta algo si no está Jorgito. Así que estamos haciéndole la banda a Jorgito. Que traiga los bizcochos también. Bueno, la semana pasada no pudimos estar al aire por algunos asuntos personales. Que bueno, que se van resolviendo y podemos volver al aire. Se resuelvan pronto. Sí. Bueno, hoy teníamos un programa en el que, como habíamos anticipado la semana pasada, es el programa que no salió. Primero iba a venir la pichanga y no. La pichanga, sí. No pudieron venir, así que los vamos a estar esperando, si todo sale bien, para la semana que viene, a los chicos. Y ya habíamos elegido un tema que era hablar de la cumbia como el fenómeno cultural y popular, ¿no? Sobre todo como un fenómeno popular. Sí. Tal vez un género musical que recibe un montón de... Ha recibido durante los años. Siempre una crítica, ¿no? Siempre tirado abajo. Siempre... bastardeado, o tal vez un proceso que aparte nace desde las clases populares. Por eso es lo interesante de ver ahí el tema de la cumbia, ¿no? Es algo, un fenómeno que nace desde las clases populares, desde las clases bajas. Yo sabes que tengo acá algo que nos dejaron justo, hace media hora en el muro. Esta chica de Ladis, que siempre comenta ahí en Globo, está olvidado. Ah, sí. Guachiturros, guachiturras, ¿saben lo que realmente lo que significa? Las palabras guacho y turro vienen del lunfardo argentino y su diccionario las define así: guacho, huérfano; turra, ramera, prostituta; turro, incapaz, inepto, necio. Así que ahora está de moda, espero que solamente eso, decir que sos un huérfano, incapaz o una huérfana prostituta. Pégalo en tu muro si querés que se termine la ignorancia. Bueno, va... Yo creo que... Igual no está en el muro nuestro. Eso es el inicio, creo. No, es nuestro muro. Nuestro muro, bueno. O es el inicio. Es el inicio, tenés razón. Pero igual está bueno. Lo ha dejado ahí, O sea, bueno... Después podemos hablar del fenómeno de los guachiturros. Yo... No sé qué decir en realidad ante esas cuestiones, ¿no? Si queremos que se acabe la ignorancia, si utilizar esas palabras. También hay que ver cómo hay que acabar con esa ignorancia. Sí, o ver que en realidad no es la cumbia en sí la que promueva eso, sino que también verlo como ese reflejo de lo que está pasando. Total. ¿Y sobre eso qué decimos? Sí, no, incluso también verlo... ¿Hacemos? Desde ese lugar, está bien, todos tenemos la brillante idea de acabar con la ignorancia. Habrá que ver cómo hacemos para llegar a ese estado de la no ignorancia. E incluso creo que nunca vamos a dejar de ser tampoco ignorantes, porque nunca vamos a ser plenamente sabios tampoco. Tal vez elevar el proceso de aprendizaje para que en definitiva todos arranquemos desde la misma, cuando se largue la cacería, porque en realidad es una cacería, estemos todos mínimamente en iguales condiciones. Yo creo que igual este sistema tampoco, si estuviésemos todos en iguales de condiciones, este sistema no hubiese sobrevivido, ¿no? Este sistema se alimenta de la ignorancia, entonces es como medio difícil, ¿no? Pedir desde este sistema, incluso pedir por Facebook que se termine la ignorancia, sí, es algo como... cuando me mandaron las frases del Che Guevara por Facebook. Es algo como una... Pero bueno, está bien. Es la opinión de Gladys, ¿no? En definitiva, no... No, no, sí, pero... No somos quien para jugar, sino... Me pareció que no. Me pareció que íbamos por la frase, no por ella. Personalmente la mencioné porque siempre veo que está opinando. Totalmente, y está bueno. Sí. Sí, también había opinado sobre la reforma agraria también cuando... Claro, y bueno, se ha planteado. Por eso. Bueno, En definitiva, el tema de hoy era recorrer también la cumbia desde por ahí otros lugares, ¿no? Siempre hablando de la cumbia acá en Argentina, ¿no? Siempre hablando de lo que es nosotros. Yo no he preparado nada para hablar de la cumbia colombiana y todo lo que tiene que ver con las raíces. No la cumbia como raíz, como género, sino como sí como género, pero acá en Argentina, ¿no? De lo que es desde lo popular. Porque en algún momento de mi vida también tuve esta postura de decir que era una música para negros, ¿no? Uno siempre repitiendo y haciéndose eco y siempre reproduciendo cosas que uno escucha y en realidad no se pone a analizarlas. En algún momento de mi vida también me tomé mi tiempo para analizar algunas cosas y me di cuenta de lo equivocado que estaba, y creo que más de una persona ha cometido ese acto de hacer o decir eso de una manera inconsciente, obviamente, ¿no? La sociedad reproduce tanto desde lo simbólico, y eso es un símbolo grande, que es el relegado, esa persona de clase baja que por sus condiciones supuestamente escucha cumbia, sería el relegado. El tema es que la cumbia ha sobrepasado algunas barreras, por suerte, ¿no? Para la gente que vive de eso, ha sobrepasado las barreras y se ha metido por ahí en boliches en los que en algún momento era impensado, ¿no? Era impensado ver, por ejemplo, un grupo legendario como era Malagata en un boliche como El Bosque, hoy en día. Sin embargo, los guachiturros tal vez se den una vuelta por El Bosque en algún momento, ¿no? Porque todo se usa también para generar dinero. La cumbia es una fuente de dinero, es una fuente de trabajo para la... Es una de las esperanzas. El fútbol y la cumbia, totalmente. Los chicos sueñan con tener un grupo de cumbia y eso es para ellos triunfar, ¿no? En definitiva, ¿quién puede juzgarlo, ¿no? Cuando la otra realidad que le queda, si no es esa, es ser directamente un excluido y un desposeído. O sea, me parece más saludable que alguien incursione en la música que alguien termine desprotegido, ¿no? En el lugar ese en donde probablemente, por más que muchos digan que la pasan bien, yo tengo argumentos, y creo que durante todos los programas de Educar es Combatir los voy diciendo, de que no se la pasa bien ahí. O sea, es mentira que se la pasa bien, porque no pagan luz, porque bla. Se vive mal. O sea, eso es una cuestión de hacinamiento. En algún momento hay que hacer un programa acerca de la historia de las villas, ¿no? ¿Cómo nace una villa? Pues, no es que una persona dijo, vamos a engancharnos la luz, vamos a agarrar este pedazo, vamos a robar todo lo que podamos. No están robando, y claro, y estemos acá adentro y vivamos en estas condiciones porque hubo un proceso de que se llama capitalismo, y hubo un proceso fabril, y hubo una expropiación de las tierras, de mucha gente que estaba en el campo, que cuando vino a Buenos Aires no había lugar, no entramos, por eso somos un montón acá. Somos un montón porque Buenos Aires, siempre el poder económico centralizó ahí. Económico y cultural, y en definitiva... Sí. Y la cuestión cultural y de educación, la falta de educación hace, qué sé yo, que no se tenga la más mínima idea de prevención de cualquier enfermedad sexual o embarazo, que causan estragos tremendos y que hacen que haya superpoblación. No es eso lo que hace, es el capitalismo lo que hace que estemos así. Pero justamente ese modo de vida hace que haya mano de obra de repuesto, gente dispuesta a laburar todo lo que sea por unos manguitos para comer. Y si vos vas y te quejas, y bueno, van a haber un montón atrás tuyo que van a venir a querer ocupar ese puesto que vos dejás. Totalmente, sí. Bueno, terminó derivando en esto, ¿no? En lo que es el tema de la villa, ¿no? Y tiene que ver tal vez con el proceso de la cumbia, que calculo que en el próximo bloque o en el otro lo vamos a ir como desarrollando. En definitiva, decir que probablemente se pueda tomar como uno de los grupos fundamentales de la cumbia, tal vez a los guagua, ¿no? A los guaguancó, ahora ha fallecido, creo que el cantante Chango Nieto, creo que es el no sé si me equivoco, pero el cantante uno de los fundadores de los guaguancó. Siguió con personas emblemáticas, sobre todo en un apogeo, tal vez en los años 80, con post-recuperación supuesta de la democracia, con una amplitud que se abre desde lo cultural, desde lo musical, en donde tal vez deja de ser los referentes para Palito Ortega y un par de gente, y se tornan de las clases ellos, ¿no? Y ahí como que arranca... grupos del norte, legendarios como Sombras, Malagata, Las Lunas, ahí arrancan Las Lunas, Siete Lunas, después, bueno, después va a venir tu sucesor, que va a ser La Nueva Luna. y en ese sentido va arrancando el proceso de cumbia. Justo viene Jorgito, que debe saber, obviamente, de cumbia. Aguante la cumbia. Yo estuve escuchando ayer a la mañana en Los Molinos y escuché la canción, ¿cómo se llamaba? El pololo. Pollo pololo, la cumbia. Una cumbia barata, ¿viste? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo estás? Che, ¿qué pasa con la antena de la radio? Loco, bueno, estamos con un problema. Es un contratiempo, no es un problema. Salimos para la gente de internet. Chicos, ¿se puede hacer algo por la antena? ¿Qué podemos hacer? Una cruzada solidaria. Los chicos dicen que hay que golpearla, vamos a ver si conseguimos unos pesos para arreglarla. Alguien se va a tener que arreglarla. Bueno. Sí, yo por internet nunca lo escuché. ¿Cómo se escucha bien? ¿Cómo fue la antena? Pero un cachito más tarde. Es una sensación muy rara. ¿Un segundo? ¿Dos segundos? Dos segundos. Pero se escucha bien. Bueno, normal no se escucha siempre por internet. Sí, normal. Se escucha bien. No, pero quiero decir, se escucha como una radio normal, se escucha falla. Porque nunca... Está la compu prendida y está prendida la radio. Y a un segundo de diferencia. Claro. Toque atrás. Claro. Está bien. Bien, bueno. Estamos con el tema de la cumbia. Vamos a escuchar un par de temas y... ¿Un par de cumbias? Sí. Sí, vamos. Y venimos y... Seguimos hablando de la cumbia. Dale. Metiéndole cumbia. Cumbia de la buena. Moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia. Cumbia proleta. A la gente. A toda la people. Construye en todos los lugares, puntos del mundo. Saluda a Chile con esta canción. Saluda a Ría Tropical. ¡Gózate a la Chile! La lucha sigue. Eran las 11 de un día 11 y con los chamos corríamos por la población. Las barricadas se armaban en entre llamas y balazos, amor encapuchado, de dos nubes enamorados. Dale cumbia, historia de amor, en plena calle haciendo revolución. ¡Gózate la carajo! Saluda a la gente, combatido día a día y que sigue combatiendo. Báilalo. Entre llamas y balazos.

acá en Educar es Combatir, son las 8:25. Bueno, 26. Abrazo grande para todos los cumbiancheros, pero viste los que sienten la cumbia copada, la cumbia de los dinos, la cumbia de los del bohío, de los, y no me acuerdo qué otro, pero qué linda esa cumbia. Sí. Che, ¿quiénes eran estos que sonaban? ¿Quiénes eran estos que sonaban? Cumbia Proleta. Con Amor Encapuchado. Tenemos un disco que se grabaron 3 canciones nada más en la compu. Amor Encapuchado, otra canción que no me acuerdo cómo se llama, y después una tercera que son esas 2 canciones juntas. Son Amor Encapuchado y A la Huelga. Y es una cumbia. Ah, La Huelga. Creo que A la Huelga incluso es una canción de la época chilena de Víctor y de Violeta. Contestataria, ¿no? Claro, de... Y la hicieron en cumbia, esto es una banda ecuatoriana que hace cumbia. Uh-huh. Como para mostrar también que la cumbia puede tener su lado también de conciencia, ¿no? Claro. O sea, vamos a escuchar cumbia nuestra de acá, obviamente vamos a escuchar El Fuego, por ejemplo, vamos a escuchar un tema que es un grupo que lo estuvimos escuchando, ¿viste? Viendo ahí qué podíamos poner y más o menos nos íbamos quedando con algún estilo. Justo yo... Una semana antes había visto el programa MP3, que lo recomiendo que lo vean, el del Baiano. El Baiano es lindo. Muy lindo programa. Y estuvo en Santa Fe y hizo un par de reportajes. Y toda la gente ahí, de modo popular, le respondía que su música era la cumbia. O sea, la cumbia santafesina era como. Y bueno, y acá escuchan Papo, sí, como allá, escuchamos Los Redondos. Pero todos los que escuchan Los Redondos escuchan Los del Fuego, ponele. Claro. Todos los que escuchan Los Redondos también van a ver a los del Bohío. Con la misma pasión. Con ¿no? la misma pasión, claro. Pueden pasar de. O sea, eso demuestra también una amplitud, ¿no? Desde lo musical. Que por ahí el porteño tardó en aceptar la cumbia un toque, ¿viste? Es como sí, que igual, se puso nortiva. Se puso pero nortiva. Igual acá la cumbia medio como que atacó de otra manera. Sí, ahora. Porque sí. Cuando fue un boom. Bueno, ahora debe ser un boom, no sé. Pero ponele. Nosotros cuando teníamos. No sé, hace 10 años, ponele. 20, 18, algunos, 15, lo que sea, que habían pegado, viste, Malagata y qué sé yo, y todas esas cumbias, todas romanticonas, enamorados, claro, de pelito, sí, y no, como que no llegó, viste, aguante. Masivamente no llegó, pero sí llegó, por ejemplo, en el barrio. Nosotros, que somos por ahí de barrio, que tenemos un par de años que pudimos ver ese proceso de Malagata. A mí me gusta esa cumbia. Sí, a mí también, ¿no? Es algo que está lindo, ¿no? Entonces nosotros por ahí nos acordamos de eso porque como somos de barrio, en la periferia... Como que se sentía eso. Estaba el loco que tenía acá adelante el pelo corto y atrás tenía una melena y el loco con una camisa y uno lo veía que iba al mercado. Colectivero, totalmente, sí. Sí, sí. Lo veíamos también con Audrey Cine y decíamos cuánta resistencia que había en un principio a eso, ¿no? Cuánto de grasa y de sí, de, grasa era la más despectiva. Es la palabra, sí. Qué groncho. Después hubo... qué negro. Sí. Qué groncho. Sí, no seas groncho. ¿A dónde vas? Al Corso a ver a Malacate, no seas groncho. Total. Esa es la segunda oleada de cumbia, mira, justo dijiste lo de Malacate. La segunda oleada, claro, vino... Ya con los más purretes que se animaban a más, al pasito alocado, con el pelito al viento, y el video en la playa. Total. Y el video en la playa con bermudas coloridas. Total, ese es el momento. Esa fue la segunda camada. La segunda camada es el momento de Rafa, el gran momento de Rafa. Entre las series, porque después te puedo mencionar Volcán y una serie. Cuando uno dice Rafa, claro, entre las series, como decís vos, uno claro. No se puede dejar de nombrar, por ejemplo, el grupo Sombras, el primer grupo de cumbia que tocó en un teatro, en el Gran Rex, ¿no? Eso fue algo inédito. ¿En la época de Antonio Ríos o de...? En la época de Daniel Agostini. Ah, antes de Antonio Ríos. Después de Antonio Ríos. Fue el primero, Sombras fue Antonio Ríos, después de Antonio Ríos hizo Malagata. Después hizo Antonio Ríos solo. Sombras también tuvo varios... Sombras tuvo varios cantantes, y en el momento en que dio con Daniel Agostini, en un momento en que... Vos mirás la tapa del disco y hay un tipo que está tocando la batería, hay un bajo, una guitarra, otro sonido el que hay ahora, sí, ¿no? Sí, que sí, que sí, es más como más sintético, ¿no? Sí, ahora sí, que más de tecladito más y de teclado, un sintetizador. Y era como más una banda. Se asemejaba una banda. Recuerdo en las tapas de los discos de esa época, de Malagata, todos los músicos de un color y el cantante de otro en el medio apoyado sobre un bafle. Sobre un bafle, vale, total. Sí, esa era la marca registrada. Claro, la marca abierta. abiertito acá. La camisita. Y sin dejar de nombrar, de esa época, podemos hacer un repaso de más o menos los grupos para cerrar esa época de ochentosa de la cumbia y meternos de lleno en lo que hablábamos de Malacate y todo ese porque, mambo. Claro, porque estamos en los 80, son sombras de esa época. Estamos, ¿no?, en los 80, estamos en los 80 y podemos nombrar a Sombras, podemos nombrar a Malagata, como dijimos recién. Los Leales creo que tienen más podemos de 20 años también. Podemos nombrar a los Leales, sí. Podemos nombrar a los Dinos, los Palmeras, alguna más que se me puede estar... Sí, Siete Lunas. Me acuerdo de Caricia, tocado en el club, en los Bomberos de Glauco, en el grupo Caricia. Totalmente. Finado, sí, el pobre, sí, ¿no? Porque lo han... Sí, han tocado. Yo estuve en una fiesta que era de la 24. Me parece que sí. Sí, totalmente. El Narigón Hugo era el que se egresaba. Yo fui a acompañarlo. Era un amigo mío de la infancia. Y tocó Teta. Nosotros fuimos a ver a Teta, obviamente. No, más vale, la cumbia, pero ni de reojo. Pero si nosotros no éramos gratos. Y después hubo una nebulosa en donde las bandas de rock se acoplaban a las bandas de cumbia, por ejemplo, Rata Blanca había empezado a tocar en todo el circuito de lo que es la bailanta. La bailanta. Y ahí se engrasó un toque Rata Blanca, se rozó un cachito, se engrasó. No quedó más blanca. No, no era más blanca, quedó media manchadita. Sí. Pero qué loco, digo, porque es música al fin, ¿no? A mí me causa gracia. Total. Digo, eso de, viste, ¿cómo vas a tocar con la banda? ¿Qué tiene? Sí, ¿tiene? No, estamos buenos. Buenísimo. Francis Mood tocó en su 100 Nicetos, cumplían 100 shows en Niceto y tocaron en la calle con Damas Gratis. Pero igual, eso es... estaría bueno hablarlo más adelante, cuando el proceso de cumbia llega a ese momento, que es genial. Uh-huh. O sea, yo creo que ahora lo que está pasando es genial. Uh-huh. Lo que está pasando incluso con la gente y cómo se está animando a escuchar un montón de cosas, ¿sí? Loco, ¿no? Uh-huh. Y todo también recae en una crisis del rock and roll, que en un momento dejó de sacar artistas aflojó un cacho de nivel, sí, al nivel Calamar, al nivel, sí, Divididos, y esas bandas legendarias. Uh-huh. Incluso porque se empezó a mezclar todo. Sí, también, pero ¿no? igual yo creo que no es que el rock dejó de empujar o dejó de hacer cosas. Yo creo que el rock hace cosas ahora en otro nivel, en otro plano, que es más el de hacerme mi sala de ensayo y grabar mis discos. También, totalmente, sí. De ir a tocar a la plaza. De ir a tocar a las plazas, de tocar en lugares más chicos, de controlar un poco todo yo, y el show y la cosa, y llevar los equipos. No creo que el rock haya dejado de hacer cosas, ¿viste? Porque por ahí antes la banda de rock, o sea, uno habla con los grandes, ¿no? Dice, cuando tocábamos nosotros, qué sé yo, con la banda, qué sé yo. Y para los grandes, las bandas de rock eran, viste, te decían, ¿qué haces, Rata Blanca? O ¿qué haces, Los Redonditos? Que eran las bandas que se destacaban un poco. Ahora hay millones de bandas de claro, rock, bueno, sí, ¿viste? Pero en otro plano, en otro... Claro, sí. No. ¿Qué haces, Soda Stereo? Te decían, claro, había dos o tres bandas, nada más, ¿qué onda, viste? Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Igual tenemos que hacer un programa del rock. Hemos hecho mucho programa político y bueno, posiblemente también tengamos una columnista nueva que venga con otra. Sí. Ojalá que se haga todo bien. Nos está escuchando. Ya están casi. Estamos por firmar el contrato. Tratativo. Estamos por firmar el contrato. Ya estamos ahí. Y bueno, esperemos que venga a refrescar un poco. Capaz que quiere venir con algo de música. Totalmente. ¿Quién es esta chica? ¿Sí? Es una conocida. ¿La quemamos? Sí, hay que quemar, prendamos la fuego. Thais Berenice. Thais, que es la chica que estuvo acá por mirá, probablemente. Thais de Omega City. Mirá. Probablemente sea un nuevo miembro de Educar el Combate. Me viene a la mente, qué época dorada. Ya entrando a los 90. Ahí cerramos con Alcides. Y con Pocho la Pantera, que son dos de los que no dijimos, pero que son Lía Cruzet y La Isla Bamba Tucumana. Y ahí es como que se cierra ya la década del 80 y entramos en el 90. Ellos eran ya los solistas que ya habían como hecho una carrera y ya la guapeaban solos, ¿no? Solos. Se ponían el show al hombro y iban los locos. Y tenían sus músicos. Era la cara visible de algo, de sus músicos. Bueno, y ahí nos adentramos en los 90 que nos iba dentro de un poquito. Igual. Hicieron una carrera casi medio bizarra, medio en chiste casi, sí, quizás, sí, ¿no? Sí, no tan seria por ahí como Sombras o como La Nueva Luna. Claro, como La Nueva Luna, Me digo, Alcide siempre, viste, cuando tenés un tío parecido, Alcide, ¿qué haces? Alcide, nada. Total, total. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla, acá, medio entre chiste, ¿no? Sí, sí, como una bizarría. Claro, medio como que no se lo tomaron en serio. No, bueno, no se lo tomaron en serio, eso repercutió, por ejemplo, en gente que no podía entender este proceso de la cumbia, porque mirá, hasta dónde hay que ir para entenderlo, ¿no? Que es en el 80, o sea, no es de ahora. Ahora es como que explotó, rompió estructuras la cumbia directamente. Y aparte una negación hacia el género, negación de abrirle un teatro, negación de tocar en un lugar, como decías vos recién, que se vio al revés, que los rockeros tocando con los cumbias. En Cemento no fue creo, al revés. No creo fue que, al revés. Claro, no fue, en Cemento no creo no que fuera Caricia. Claro, no da. Pero bueno, la falta de apertura. Total. Sí, ahora uno incluso ahora, antes para tocar tal vez había que ser... Súper, había que tocar la guitarra como Cerati, ponele. Para poder armar para un show. Para poder así, tocar, claro. y ahora es como que la gente se liberó un poco más. Y pero bueno, vamos a dejarlo para el momento en donde venga ese tema que tiene que ver con la actualidad, con el 2000 para adelante, ¿no? Que hay un par de cambios, sí. Importantísimos. Sí, señor. ¿Vos ibas a decir algo de los 90? Entrando a los 90. Entrando a los 90. Ah, bueno, me viene a la mente, ya entrando a los 90... los que me vinieron a la mente eran estos chicos que decíamos, Malacate, Volcán, son de esa época, de ¿no? esa época, 93, totalmente, 92, sí, 90, totalmente, hasta el 90 y pico, 97, 98, donde, claro, donde dijeron, le engancharon la vuelta a un estilito más o menos copadito y movidito, sí, dentro sí, de la cumbia, total, sí. Y bueno, había que conseguir cinco muchachitos de pelo largo y le mandaban fruta, y hubo una bocha de bandas con el mismo estilo, total, bueno, se empezó a jugar con la imagen, con la imagen, más. Malacate, que venía, mirá lo que me viene a la mente, Casi la mato, señor juez, sí, no me arrepiento, los chacales, no me arrepiento, fue un error, no sé qué, tuvo una historia, viste, de asesinatos en todos los temas, querían matar a todas las chicas estos locos. Sí, estaban bueno, deprimiendo. Hay un taco que dice que llevaba el chabón en su maletín las trenzas de su china y el corazón de él. Y bueno, por ahí puede llegar a venir desde ahí, ¿no? Desde el varón, lleno de odio por la traición y bueno, en ese momento me acuerdo Media Naranja, que el muchacho era de Los Álamos, el cantante. Media Naranja me suena, Martín, hemos jugado al fútbol contra Martín, igual que contra Forastero también hemos jugado a la pelota. Ah, los Forasteros. En ese momento son Los Forasteros, que es una banda de Gleu. Los Forasteros, qué buena banda. Qué buena banda. Y es una banda oriunda acá de Progreso, de Gleu. Sí. Y bueno, esa es una banda, mirá, porque yo en mi cabeza los como que los agrupo. Claro. Yo tengo a las bandas así referentes que me gustan. Bueno, Los Charros, esa es la época de Los Charros. Los Forasteros, ¿viste? Después tengo a Los Chistosos por otro lado, claro, que también me recontra sí, caben. Sí. Sebastián, que no hacía cumbia, hacía un cuarteto. Un cuarteto. Con sus sombreras tipo Michael Jackson, ¿viste? Claro, mucha sí, brillantina. Sí. Salía más de Córdoba que La Mona, ¿no? Obviamente, claro. Porque La Mona se sentía como muy cómoda allá en Córdoba. Claro, el rey. Estaba tranquilo. Pero Sebastián agitaba con sí, la cumbiancha de acá. Sí, ¿no? Agitaba acá, en Buenos Aires. Él se vino a probar, como le pasó también al Potro. Bueno, en este momento le pasa a Rodrigo. En el momento de los 90, en el auge de la cumbia, lo que veníamos diciendo es que ahí explota la nueva, al menos la nueva luna, Los Charros y Sombras, era lo que se empezaba a pasar en los boliches. La nueva luna sigue tocando. La nueva luna sigue tocando. Los Leales siguen tocando. Totalmente, también. Sí. Sombras no. Sombras se ha desarmado y no se sabe por dónde están sus miembros, se sabe que el que está es Daniel Agostini, el único. Creo Daniel yo. Agostini de Sombras. Sí, sigue tocando, no sé si sigue tocando. La verdad que no lo veo. O al menos lo que me entero de la cumbia, o lo que no se está escuchando, él no se escucha, porque yo voy a la casa de... algún joven que esté escuchando cumbia y no es eso. Ni siquiera una fotito en el living, nada. No, creo que es una reliquia para ellos. Lo que yo veo como una especie de sucesor, a mí me cae un poco más, Sebastián Mendoza. ¿Y Sebastián Mendoza? Agita ese loco, no lo tengo de vista, pero sí lo escucho a veces en la radio y el chabón suena en todas las radios. Suena, sí. Y mantiene un estilo de cumbia que melódico. Va a contramano de lo que se está escuchando hoy. O sea, melódico. Sí, compone, tiene un estudio. Sí. Ahí está él como músico, él con un proyecto de música, ¿no? Porque por eso, cuando no hay un proyecto musical, las bandas son, viste, que pasan 3 meses y pum, cayeron. No se acuerda más nadie de los chicos. Me parece que cuando hay un proyecto musical es cuando uno logra mantenerse. Sí, o llegar a cierto nivel de ya de componer y de armar, total. Y de armar tu música. Sí, total. Nos escuchamos unas cumbias y venimos con todo lo que es, completamos lo del 90 y vamos al 2000 y a meternos en la cumbia directamente. El 2000 ya, dentro de la cumbia, ya medio que tiene que ver con lo social casi. Con es lo más social, jugoso, sí. Más jugoso. Ahí vamos a desmenuzar algunas cositas que van a estar interesantes para nosotros, porque estamos acá educándonos y aprendiendo entre todos, y para los que nos están escuchando por internet también. Perfecto. Vamos con dos temitas. Thank you. cabeza no quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón hasta la cima. Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin, con lo loco, lo borracho, con al aire. Qué loco, qué loco. Después lo seguimos conversando. Sí, totalmente. Che, bueno, y te quería contar de esta fiesta que hicieron los chicos, nuestro amigo Carlos Romero Puki, con otra gente amiga, con mi cuñado, con chicos de ahí del barrio, ahí en las cinco esquinas, una fiesta maravillosa, de re chupete, el Día del Niño. ¿Domingo fue? Sí, el domingo pasado. Así que, bueno, estuvo re lindo. Participamos un rato, hubo un montón de... Yo estuve hasta el mediodía y estaba lleno. Después encontré a gente que fue a la tarde y dice que había tres veces más. Así que bueno, habrá estado buenísimo. Muy bueno, sí. ¿Y tú estuviste también en otro lado ese domingo? Y después en el MTD con los chicos, con Gianni, que también estuvo re lindo. Así que bueno, un abrazo para ellos. Hubo también un montón de chicos. Tocando con Pato. Estuvimos tocando con Pato, de Patita. Salió en Facebook, hay una parte del show. Ahora después lo vamos a ver. Bueno, estuvo lindo también, estuvo lindo. Ya después estaba medio fresquito, ¿viste? Claro, porque ya estaba nubladito. Era de tarde. Y estuvieron Andreita con la banda, con la pichanga, que también estuvo bueno. Así que agitadito ese día, estuvo lindo. Lindo y lo del el lunes en el círculo. El lunes en el círculo. Tuvimos la oportunidad de hacer también algo. Bueno, subo las fotos. ¿Cuánta cantidad de niños hay en ese barrio? Sí. Rey contra Chafle. Sí, yo no pensé que iban tantos chicos. Sí, eran imponentes, casi. Estaba lleno. Tuvimos que hacer improvisarnos de maestros y de coordinadores, de tutores. ¡Bájate de ahí! Y estuvimos ahí, pero bueno, un placer, ¿no? También. Sí. Así que estuvo muy bueno. Bueno, esto para recalcar de que en un par de lugares se activó para el día de hoy. Se están agitando. Y está copado. Más allá de que, con, por ejemplo, por ahí hay gente escuchando todo, ¿no? Si por ahí no tiene buena onda con el MTD o no, no, no le interesa, más allá de eso, digo, más allá de claro, toda la diferencia, ¿no? Claro, lo que resalva, lo que cabe resaltar es que se hicieron fiestas. Cada uno, de alguna manera, agitando su banderita, agitando si su se bandera, quiere o no. Sí, nosotros pero, como círculo también, claro, la bandera nuestra. Pero con un mismo fin, que era de compartir un día con los niños. Bien, muy bien. Sí. Se celebra se celebra eso muy, muy, muy bueno. Lo he hecho en Parque Roma, lo he hecho en el barrio, no, que no sé nunca cómo se llama esa parte. Que se llama Las Calandrias. Las Calandrias, o sea, sí. Llegando al Sanjón, el famoso, y el círculo allá en Tapinarreta. Seguramente habrá habido otros lugares que nosotros no nos enteramos, y también un saludo si alguien está escuchando y hizo algo. Felicitaciones, ¿no? Uh-huh. En definitiva. Uh-huh. Y seguimos con el tema de la cumbita. De la cumbia. Seguimos con la cumbita. Nos habíamos adentrado en los 90, estamos llegando casi a los 2000, uh-huh. y terminamos creo que hablando de lo que era Sombras de Nueva Luna y Los Charros, uh-huh. como los máximos exponentes de ese momento. Los más comprometidos. Por ahí con la parte... musical. Por ahí, sí, con la parte musical, por ahí, viste, quizás algunos se enoje. Diga, sí. Pero qué es música y qué no es música. Claro, porque al fin y al cabo, las bandas que están hoy en día, a su modo, hacen música también. Yo creo que sí, yo creo que es una expresión musical. Después, si te gusta o no, si, obviamente, cada uno va a tener su opinión, ¿no? Pero, qué sé yo, para mí, personalmente, me parece que sí es música. Me parece que, aparte, me re gusta. Los Charros es un grupo que me gusta mucho. Que están re buenos, Sombras. Daniel Cardoso hizo su carrera larga. Solista, larga ya de años, que ya es Daniel Cardoso. Sí, es una marca igual de Daniel Cardoso, ¿no? Por eso viene de una banda grande de cumbia, que probablemente haya arrancado hace un montón y en Buenos Aires nos hemos enterado en el momento ese, en el que daba para que ellos triunfen acá, ¿no? Claro. Como Sombras. Entonces, hubo un momento que dio para que triunfen acá. Pensá que los locos venían del norte. ¿Los Charros son del norte? Los Charros son del norte, Sombras también es del norte. Ah, o sea, Sombras es Salta, de Jujuy son los integrantes. Ah, vino de acá. Daniel Agostini fue el cantante porteño, uno de los cantantes porteños. ¿Antonio Ríos? Antonio Ríos no, también es norteño, chaqueño. Y el otro cantante anterior que tuvo también era del norte. Y Daniel Agostini es como que... Y ahí es como que también Buenos Aires empezó a aceptar, porque empezó a salir la gente del conurbano, ¿no? Los Chacales, Maracate, sí, sí. Todo. Y en donde se le da la posibilidad a Sombras después de sacar ese flamante disco Boquita de Caramelo, que tuvo el éxito de La Ventanita, que terminó sonando en los boliches. Termina Sombras el año, porque me lo acuerdo muy bien, que yo estaba terminando la secundaria y mis compañeras se iban a ver a Sombras al teatro. Y yo no lo entendía. Yo claro, decía, sí. ¿Pero cómo en un teatro? Sí. O sea, no puede ser. Hay un error. Claro. Un error. Llamen y avisen. Con ese prejuicio que uno tiene. Que, y que sí. Pagan entrada y tienen butacas. Sí, sí. Me gustaba, pero no llegaba a aceptarlo tampoco como algo musicalmente serio. Sin embargo, el tiempo me demostró lo contrario. Y Sombras terminó llenando Gran Rex. Y creo que tuvo que sumar una función más. Y bueno. Después desencadenó, por ejemplo, en 13 presentaciones de Rodrigo en Luna Park, ¿no? Eso en el 2001, 2002. Sí, o sea, ya como un boom. Como un boom de la cumbia, totalmente. La cumbia socialmente aceptada en los colegios privados, tal vez, en donde estaba la mayor cantidad claro, de... Claro, yo te iba a preguntar eso, Agus, vos que por ahí sos de otra... Bueno, acá en Gleu, la cumbia, bueno, arrasó en esa época. Sí, sí, íbamos sí. Todos al Corso a ver a... Totalmente. ¿Acordás cuando se hizo el Lonchanazo? Creo que se llamaba Lonchanazo. Yo tendría 16 o 17, sí, no me acuerdo sí, cuánto. Fuimos. Íbamos todos en familia, agarrate bien de la mano porque era un... quilombo de gente. Choripanes, cerveza, cumbia toda la noche. Y bueno, yo sí me iba con mis compañeros de curso a ver, pero era como más clásico, Los Reales, La Nueva Luna, Los Charros y lo que estaba sonando generalmente de cumbia villera también escuchaban siempre. Pero sí, me divertían los pibes, pero sí. Bueno. Porque digo, a mí se me hace medio cosita en la drogué, digo. No. Claro, creo que la parte esa de Mármol y Adrogué sí lo resistió. Hubo un tiempo que lo resistió. Creo que lo resistió hasta donde pudo también, ¿no? Después llegó un momento en el que la cumbia los avasalló, los tomó por sorpresa y se vieron en algún momento de su vida meneando la cadera en una pista. Como diciendo, el cumpleaños de 15 de mi amiga. Claro, pero ¿qué es esto? Y bueno, es algo que llegó. Bueno, y los que, vecinos siempre se hicieron y siguen haciendo unas rechacotas. De la idea de Agostini a la cabecera, siempre fue. Totalmente, sí, sí, sí, sí. Con pelos ese, largos y todo. Claro, sí, sí. Ah, ese era ya ese momento. Ya dejó de ser el bondier, el colectivero. Y no, pasó no, a ser el pibe de pelo largo. Y ahí viene lo de la imagen, lo que hablaba Jorge en el bloque anterior, de este periodo de la cumbia, que es en donde aparece Volcán, ¿no? Claro. Ahí yo también dejo de chalequito de cuero, sí, chiquitito. Sí. Sí, bien sí, marcadito. A nivel musical ahí yo también dije, empecé a faltar el respeto a la cumbia y nuevamente. Por eso, y dije, porque estaban mostrando la hilacha, digo, sigamos tocando. No te dejaste el pelo así como lo tenés y seguí tocando. Sí, sí, sí. Como que bajaron un nivel. Bueno, pero por algo terminó juntando la empala a Daniel Cardoso y no el chabón de Volcán. Por ahí sí, pero con otro curro, no con ese. Un polirrubro, claro. Porque creo que sí. En ese momento los chats. Yo fui. Mi prima era muy fanática, mi prima y mi tía, muy fanática de Sombras. Creo que en un momento, de ese momento, nos tomó por sorpresa a todos. Yo me juntaba con los pibes que eran heavy metal. El Cabezón, el Gordo Ángel, el Negro Gaby. Y los chavales eran Black Sad, y el Gordo Ángel era Ramones. Yo también era Sex Pistols, pero estábamos en una fiesta que habíamos armado nosotros y venían las pibas al barrio y Ponete una cumbia. Y claro, si no, no tenía gracia. Y claro, entonces tenés que salir a bailar y empezás a divertirte. Y empezás a despojarte. A despojarte. Porque ya el pogo era como que pudría la fiesta. Sí, ¿viste? Sí, en el momento del pogo había que dejar. Siempre había uno que se golpeaba y sangraba la nariz. Sí. O dos tomaban. Realmente era tu amigo. Era tu chavo. Entonces dejábamos el pogo para el final de todo. Cuando nos quedábamos nosotros con los vinos de caja. Cuando quedaban 4 o 5 borrachos. Sí, bueno, nos vamos a pogear. Y ahí ya lo vamos cada uno para su rancho. Sí, pogeábamos y tomábamos el último vino de caja que habíamos encanutado. Fuimos a buscar otro al ropero, por ejemplo, de la casa del Narigón, veníamos y descorchamos y decíamos, este es nuestro. Y ahí en ese momento ya se escuchaban sacar esa cumbia de porquería, sí, y ponemos uno de flema al taco. Basta. Porque también me gusta la cumbia, tengo días donde soy cumbiancho. Tengo días en donde por ahí me banco un tema. Tengo días en donde no tengo ganas de escucharlo. Y quiero escuchar, como me pasa con el rock también, qué sé yo. Durante un momento yo escuché Los Redondos durante muchísimo tiempo en mi adolescencia y yo ahora creo que de casualidad escucho algún tema de Los Redondos. Claro. Sí, no me fumo todo el disco. Sí, no me ha dejado de gustar, claro. Pero ya la tolerancia mía es como que mi cerebro, en cierto modo, busco hacer otra cosa. Porque es algo, sí, claro, sí. Estás repachado. Escuché demasiado, me he tatuado a Los Redondos. Así que, pero bueno, en algún momento también vamos a hacer un programa de Los Redondos, porque Los Redondos es otro de los procesos sociales. El rock and roll, por ejemplo, hacer un programa de vine ayer a Atlántida y Nico estaba haciendo un programa hablando de Morris. Y estaba buenísimo lo que estaba diciendo. Había cosas que yo no sabía de Morris. Fue un genio, ¿no? Sí, o sea, sí. Y yo por ahí lo tengo a Morris como un tipo que no de lo musical. Desde la actitud de Morris, ¿viste? Vos lo escuchás hablar a Morris sin la guitarra y es igual de rockero. Sí, ¿me entendés? Sí. Con las declaraciones que dice. Sí, es algo que un tipo que nunca baja. Y yo creo que intelectualmente es un genio también, ¿no? En definitiva. Más allá de que por ahí hay gente que Morris es muy lento para los pibes de hoy, por ejemplo. Un pibe escucha Catupecu, Morris le parece muy... Pero el loco agitó todo. Agitó, lo que conocemos nosotros 10 veces, sí, más. Sí, es, totalmente. No, yo por eso estaba bueno el programa ayer y presté atención porque es una persona que merece reconocerlo, un espacio. Aunque sea de este espacio nuestro, en donde por ahí no sale el Morris por las radios. No. Está bueno que en los molinos pase también un poco de Morris. Nosotros también... merecemos ahora empezar a hacer un par de programas más culturales o más musicales y empezar a hablar un poco de la música, que es un re tema para charlar porque lo cruzan todas las aristas sociales, o sea, mirá, lo cruzan todo. Justo hoy me dijo Bela Contact Noise que estaba practicando con el bajo. Total. Y me dijo justo de qué raro una chica tocando el bajo. Lo conozco mucho, sí, es una traba más. Sí, yo conozco. Sí. Pero Gaby, la de las pelotas, es genial. Toca el bajo de 20 años. Que Gaby de las pelotas es genial, creo que es uno de los mejores bajistas de Argentina. Si no tengo dudas de eso. Van basta escuchar el último disco de bueno, Gaby de las pelotas. Sí, pero bueno, es cierto que es raro, porque, o sea, quiero decir, sí, no es sí, lo más normal del mundo. Una chica tomando el bajo. Una chica en general tocando rock and roll, sí, claro. Tocando rock and roll. Tocando la guitarra, sobre todo, es como identificados con el coro. Sí. Me viene a la mente la chica que toca el chelo con Aristimuño. Claro. O la otra chica que toca los teclados con. Bueno, una banda también que toca con él siempre. Y como que impacta. Sin ir más lejos, Julieta Venegas. La imagen que tiene, tal vez es una persona muy comercial, todo, pero sí, uno la escucha tocar la acordeón a Vanegas y dice, es música. Sí, todo sabe, toca. Es música, claro. Y lo mete cuando también quiere, entra y sale. Es algo que... Nos estamos yendo por los troncos. Sí, ¿eh? Sí, sí, no, pero está muy bien, es musical. No, pero... Mira, una cosa más que tengo. Mi hermano escucha, es muy fanático de una banda que se llama Eruca Sativa, que son dos chicas y un chabón. Es que tocan. Y dice que la cantidad, que es un montón de veces, y en los recitales, otros músicos que también tocaban esas fechas, muy como enojados o con el ego herido porque las mujeres tocaban mejor que ellos. Que son dos chicas y un chico. Yo aprovecharía, si hay dos mujeres que tocan mejor que yo, y haría una banda, porque no se notaría lo mal que toco, incluso. O sea que Aprendería. Bien. Volvíamos con esto de ahí viene la muerte del potro, que también genera otro quiebre. Después hay han sucedido, ahí está, cabe mencionar también la gran carrera de Gilda. Lo que es hoy Gilda post mortem. Sí, además ahí se puede empezar a hablar de este fenómeno de que tal vez no le ha pasado eso a Malagata, a todas esas bandas, sino a la generación del 90 hasta el 2000, 2000 y pico, incluso hoy en día, de empezar a tomarlo como una fuente de laburo seria y empezar a viajar de acá para allá a 2000 por hora, porque éramos tantos en la banda que teníamos que hacer mínimo 10 shows por noche para que todos podamos llevarnos una moneda claro, importante, claro, sí. Contando los plomos, contando el chofer, contando todos los que iban, ¿no? La producción de cada concierto. La producción de cada concierto, todos en micro, y ahí viene la muerte de Gilda, ahí viene la muerte de Potro. ¿Qué fue en la misma época? La Gilda fue antes, claro. Y lo de Rodrigo. Pero después de eso es como que se empezó a hablar un poco de cómo iban, cómo es que se tomaban la carrera ellos y a la velocidad en que vivían los fines de semana, ¿no? Casi personas, imagínate que después lo venían de tocar todo un viernes. Sí, dentro de la cumbia había cosas medias, no raras, pero conocí a algunos chicos que eran músicos, que tocaban, que vivían de la música y que salían a tocar, o sea, laburaban a partir del jueves a la noche, ya viernes, sábado y hasta domingo, y tocaban casi 6 o 7 shows por noche los chabones para poder hacer un sueldo, o sea, llegar a fin de mes con un sueldo estable, decir, bueno, este mes gané tanto, tocaban una bocha. Sí, en esa época. Sí. Un primo de un amigo tocaba el bajo también para dos o tres bandas de cumbia, inclusive de cumbia, sí. de ese momento, ¿no? De 95, 96, antes de esto, ¿no? Estamos hablando. Pero por ahí viene lo de Gilda. ¿Por qué? Sí. Porque los chabones tenían un circuito armado ya los fines de semana para tocar en un montón de lugares, y el loco se iba, bueno, con su bajo, de tal lado lo pasaban a buscar, iba a tocar en tres lugares, de ahí se iba con la otra banda que tenía programado otro show en otros lados, y así, todo el fin de semana, una caravana musical el loco, ¿viste? Pero bueno, y se traía su dinero. Sí. Pero los riesgos que se corren, ¿no? Porque a nivel salud también incluso era uno ver... Estuvieron el viernes en el Maracaná y el sábado estaba viéndolo por la tele. Sí. Y a las 3 de la tarde. Y vos decís, y les ves la cara. Claro, sí. ¿En qué momento durmió? Claro. ¿Qué? Y empieza a generarse todo lo que sí, es extra humano, y empieza a correr las dudas de cómo se mantiene una persona. Sí. Y se empieza a ver como ese gran negocio de... Sí, a mí me sorprendía porque no ganaban mucha guita por show. Era poco. O sea... Por eso tenían que tocar un montón de veces, claro, por noche, porque no era arriba. Uno dice, bueno, tocan en la tele, ya está, están resalvados. Y los locos, los músicos, o sea, los que no son la caripela del grupo, sí, se rompen el lomo. Sí, bueno. Yendo y viniendo, ¿viste? Total. Ahí viene esto de un grupo de cumbia, la cumbia tomada como una fuente de laburo. De laburo que arranca justamente en esta época de los 90. Y en donde ahí sí lo cruza un tema social, que es justamente una manera de salvarse, y se cree que es una manera de salvarse, por ejemplo, por ahí se entra en la vorágine de lo que es la cumbia, como decís vos, y te terminás por ahí pensando, bueno, voy a ganar 10 lucas tocando cumbia, y tenés que laburar como cualquier tipo, claro, y capaz que no llegas ni a las 10 lucas y tenés que laburar como cualquier tipo, incluso tenés que a veces ni dormir, incluso. Entonces es como que... Sí, estar afuera de tu casa todo el fin de semana, más de dos días a la semana, porque cuando no es ir a una radio, supongo yo, ¿no? Los locos de ir a una radio, de ir a una entrevista, o de ir a grabar, o de ir a ensayar, no sé si más pesado que un par de más laburo, pesado, ¿no? Que un montón de laburo. Sí, sí, sí, sí, así que es algo que la... Bueno, incluso lo que se empezó a despertar a partir del 90 y pico también en la gente, como este fanatismo por la cumbia, pero mal, ya, digamos, sin esconderse nadie que escuchaba cumbia, antes por ahí escuchaba cumbia con carpa, ¿viste? Ahora no, ahora lo vinchita. Claro, en ese momento vincha, y me acuerdo de verlo a varios cantantes de cumbia, que en ese momento, sobre todo los jovencitos de pelo largo, todo lo que veníamos hablando, entrar en una caja, lo llevaban un par de vagos en la caja. ¿Por qué era? No podían entrar al show. No, no podían entrar. Sí, los remanoteaban. Personas muy como muy regalías, aparte eran jóvenes que generaban las jovencitas también esa cuestión de wow, es el artista. El pibe de barrio, el sueño también del pibe de barrio de poder triunfar aunque sea por un momento, ¿no? Porque la mayoría de la gente que hacía cumbia era gente de una clase. Muy raro ver un grupo de cumbia que pertenezca a tal vez los lugares con mayor poder adquisitivo. Por lo general es Gente de barrio. Gente de barrio, e incluso después en donde se empieza a dar, que ya sería esto a partir del 2000, como decía Aus, es el tema de la cumbia villera. Luego de todo eso, la cumbia toma... ¿Y sabes cuándo? La cumbia villera arranca en el 2000. 2002, después de la crisis. Después de la poblada, arranca la cumbia villera, porque justamente en ese momento, la cumbia también nos muestra un poco lo que va pasando en la sociedad, ¿no? O sea, lo de los 90, el vivir a 1000. El modelo neoliberalista que hace que vivamos a 1000, factura. El modelo de los 80, tal vez un modelo en donde menos apertura, más relegada a la cumbia. Y el modelo del 2000 es el modelo este con un montón de proclamas, que por eso se llevó a la crisis del 2001, donde tuvo la poblada. Posterior a eso nace la cumbia villera. O sea, nace como una necesidad también de la sociedad. Y como la villa como saliendo al frente, ¿no? Por eso... Si vamos a lo que es lo social y lo político, termina esta cuestión de inseguridad y discriminación hasta las villas, que es real, pero por una cuestión de desigualdad. En ese momento como que se empieza a ligar ya la cumbia con la inseguridad. Con la inseguridad, con el vaciamiento de las ideas, que en realidad viene desde la música misma. O sea, la música misma empezó a vaciarse. Claro, yendo a la cumbia villera como causa de la delincuencia y la injusticia, y no como consecuencia. Claro. Una respuesta y como un reflejo de lo que pasa, de las injusticias y de la violencia que sufre esa gente también. Sí, sí, sí, sí. Letras. Es injusto mezclar la música con la violencia. Es injusto, violencia. Sí, totalmente. Eso es una buena reflexión. Bueno, también nosotros estamos aprendiendo. Eso estuvo muy bueno lo que dijo Agustín. El tema de ahora viene un proceso en donde le vamos a sacar todo el jugo, porque vamos a venir a hablar de eso después. No, bueno, si hay algún fanático de la cumbia que quiera recordar, proyectar. Recuerdo, puede llamarnos. Puede hacerlo, puede llamarnos y. Bueno, está el Facebook abierto, si está conectado. Para conectarse con nosotros por Facebook, educar.es.combatir@gmail.com, con la radio fmlosmolinos@gmail.com. Teléfonos 425-639. Si estás más allá de Longchamps, 02224 antes. Y para mandar mensaje de texto, 611-6647-5284. Bien, estamos a full. Venimos, vamos a escuchar unos temas y volvemos con un poco de esto, las noticias que educan. Saludos a Tilio, que nos manda un mensaje ahí de buena onda. Bueno, buenísimo, ahí está, va la gente que a Tilio es Mingo. Bueno, Mingo, mañana voy a la escuela a arreglar las estufas, te lo prometo. Sí. Bueno, Mingo... Saludos, Mingo. Saludos para mí. Vamos a escuchar un par de temas. Y ahora se viene la parte, calculo yo, no sé si viene Calamaro y quién más. La Suburban Ready cantando un tema con Néstor en bloque. Bien. Y Comedor Pequetero de... ¿A vos te gusta la cumbia, Croix? Pero nada, digo, una que te haya movido la cabecita. Nada, no, pero no. Muy muy seriamente. No me digas esas cosas casi. Vamos a pegar. La cumbia del obrero. Está la cumbia del obrero, que después hay que prestar atención. Que está muy buena. Pero vamos con el tema de la Suburban, que también está re buena. Y vamos con la otra, que es la Comedor Piquetero de Andrés Calamaro. Alegando cuando al señor Castel se le ocurrió poner el puesto de tortas fritas en Puerto Madero. De ahí nos va a traer al 2000-2002, justamente lo que viene después en el otro bloque. Pasamos un matamito. Dale.

ya estoy para despegar del suelo con vos, mi amor. Del suelo con vos, mi amor. Del suelo con vos, mi amor. Del suelo. Ahí está, mira, se prendió la luz el chaboncito. Qué lindo. Gracias, Crois. ¿No? Que se te prende la luz y decir, qué loco, se prendió la luz. Se prendió la luz. En fin, entonces, este ciclo que me estás contando de bandas en vivo, acústicamente tocando acá en el estudio, comienza el día. Jueves que viene, no sé el qué. El jueves es. Que viene. Sería. Que probablemente. Primero, es a confirmar, si no vamos a conseguir una banda, seguramente. Pero por ahora es la banda Pichanga. O sea, es un acústico, o sea, de la Pichanga. No, es jueves primero. Es jueves primero. Mirá vos. Está bien, jueves primero. Bien, el jueves está primero. Bien. O sea que la Pichanga no sabe nada que está abriendo este ciclo. La Pichanga sabe, iba a venir hoy, quedamos en que la semana que viene posiblemente venga, van a confirmar ahora mañana. Si la Pichanga dice que viene, directamente es la Pichanga, el que hace el show acústico. Digo, es un honor para cualquier banda. Si yo soy de la Pichanga, digo, y dejo pasar esto, sí. Esto es un engaño a Pichanga, no tiene ningún sentido. Es un engaño a Pichanga. Bien, podemos ahí, vamos a abrir, podríamos también ir explicando cómo va a ser eso. Nosotros vamos a casi siempre hacemos charlamos con las bandas, con los músicos. Y después ellos van haciendo un tema en cada bloque, vamos tocando a la medida que se sienten cómodos ellos. Uh-huh. En ese sentido, ahora lo que va a cambiar es que vamos a dedicar un espacio del... Y ellos pueden hacer su set. Claro. Set completo. A conveniencia, claro. Como les guste. Sí, como les guste, y van a salir al aire para que lo escuche la gente. Y bueno, otra buena idea. Es otro aporte. Otro aporte más de lo musical. Uh-huh. Y para que Educar y Combatir también vuelva a tener ese costado musical que venía medio flojo con la banda. Uh-huh. Ahora como que lo dimos cuenta y nos estamos zarpados en música. Ahora. Estaría buenísimo, entonces, claro, que este ciclo, bueno, ocupe un espacio dentro del programa, copado. Sí, digo, sí. Lo estamos armando ahora, en este momento, ¿no? Totalmente. Y que después extrañemos eso de estar en vivo, che, hacete un temita. Claro, ¿no? sí. Pero después nos ponemos a hablar y siempre les vamos a pedir algún temita más. Lo podemos ir largando en Facebook directamente como un mensaje de convocamos bandas para acústicos una vez al mes. Hacemos, y si se llena de bandas y explota, mejor hacemos dos, nos tiramos dos. Claro, primero y último. Primero y medio, pues si no van a quedar pegados. Depende del impacto que tenga, salen los acústicos de una. ¿Sabés qué me vino a la mente? Mirá vos. Que es la mente, ¿no? La traición de la mente, ¿no? Año también, retrocedemos 3, 4 años, 96, 95, 97 quizás. Tuvimos que correr, loco, del corso de allá de Rayo de Sol, una corrida por Rayo de Sol, todo por el fondo. El corso, el viejo corso, de la escuela 62. Sí, me acuerdo. Malacate de fondo. Digo, me estoy perdiendo todos los temas de Malacate. Yo había ido a ver a Malacate. A Malacate, y pintó la tira, empezaron a tirar piedras, botellazo. Y yo quería escuchar. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y me los perdí, loco. Qué mal ahí, loco. No, mal. Eso fue algo que. Pero tremenda corrida nos pegaba, ¿no? Una maratón de 4 kilómetros casi. Afectó tu estado físico y también psicológico, porque no puedes superarlo. Eso, llegué a casa 4 de la mañana y puse el disco de Malacate y me digo, bueno, último lo escucho en casa. Y hoy estás, todavía seguís traumado después de tantos años de. Mirá, a pleno invierno estoy en Bermuda. Qué grande. Bien, estamos ahí con Malacate. Qué banda Malacate. Qué grande Malacate. Que el bajista de esa banda era el que, como el que, el desaforado de ese grupete, ¿no? Y fue el que arengaba full ese loco. Sí, sí. Saltaba, ¿viste? Y bueno, un ídolo. un saludo, porque capaz que vi está viendo el Jan, el loco, si está escuchando el programa. Sí, ojalá, escúchame. Vamos a ir con el último pedacito que tenemos la cumbia, así después venimos con todos los chivos que vamos a pasar y con las noticias que educan. Hay un tema con el Alfano, me parece, esta semana. Se mandó un moquito. Esta semana te ocupas vos de ¿qué, las qué? Noticias. Bueno, después me contaron. Ahora vamos a ir hablándolo. Entonces, año 2000. Año 2000, post-crisis, post-poblada, post... Posaura, dijo Godín. ¿Pos qué? y nace el fenómeno de la cumbia villera, ¿no? Y cambia tampoco la estructura también de la cumbia. Lo sí. social quizás modifica, o sea, altera un poco la música, ¿no? Total, sí, sí, sí. Acá estaban hablando de huertas para poder comer y que vengan y que te la rompan toda y no tener nada de nada y tener que empezar a jugarte todo, tu vida y la vida de los demás por un cacho de comida. Sí, y justamente en ese momento es cuando la droga se adueña de todo, ¿no? De absolutamente todo. En los momentos de crisis de la clase baja y en los momentos en donde quedas más excluido y más expuesto. No hay un lugar en que te puedas llegar a amparar como pobre. Lógicamente, la plata fácil, como dijo Tevez, lo tienta cualquiera, que no tiene otra oportunidad. Y la droga también lo tienta cualquiera para tener la plata fácil, ¿no? Porque es como que todo empieza a valer cada vez menos. O sea, tu vida propia, digo. O sea, llegamos a este momento de inseguridad porque la vida ha dejado de tener valor. Entendemos de que tal vez es un problema de la desigualdad y de la pobreza. Y la realidad también nos muestra que uno también a veces está con el culo en la mano, los medios que de momento te machacan, te machacan y terminás un poco paranoico, y es normal que en algún momento tengas un poco de miedo, y es normal que en algún momento digas no, porque yo soy del barrio, no pasa nada, hay un montón de cosas que son... Eso sería otra cuestión social, pero en ese momento yo creo que el fenómeno de la droga es como que se empieza a hacer más... Justamente el otro día subí acá un video... que es de reír, no tiene nada que ver, pero le hacían una nota a un chiquito de la calle y le decían por qué se drogaba, pues para no tener hambre. Fui a la casa porque me pegaban y no tenía otra y no quiero sufrir hambre, no quiero sufrir frío. Total, arranca una cuestión de desigualdad de necesidad. Se reflejan las letras, cantándole a la policía muchísimos temas, en época de Yerba Brava y de Flor de Piedra, cantándole muchas cosas a la policía. Cuando la policía en ese momento estaba reprimiendo y matando en el Puente Avellaneda a Maxi y a Darío. O sea que hay una conexión. Pareciera que esa canción no tiene nada de político ni ningún mensaje. Sí, te pones a analizar... Tiene una carga política muy grande. Totalmente, claro. Te pones a analizar... Sí, tal cual. Te pones a analizarlo bien y te das cuenta de qué estaba pasando en ese momento en el país y por qué le está cantando en contra de la policía. Digamos, la policía también empezó a criminalizar a todos los pobres. De una... por portación de rostro, incluso sigue pasando hoy en día, cuando hicimos el programa de Villa Fácil, fuimos a investigar y gente nos pasó datos, nos terminamos dando cuenta de que sigue pasando todavía aún eso. Y se empezó a presentar a partir de ahí, a partir de que se... Terminamos pagando todo lo que se mandó el Patilla, el innombrable, ¿no? Uh-huh. Terminamos nosotros pagándolo en el 2000 y como jóvenes... A muchos les habrá pasado el momento de estar sin laburo, de no hacer una goma, y de que si no sos un pibe que sabe tocar la guitarra, o otra cosa, te aburrís y caes en cuestiones que no tenés que caer, ¿no? Porque no hay una salida artística rápido, porque ahora en Gleu se está formando esta cuestión cultural, como decís vos, y eso le hace bien al pibe, eso le hace bien a la sociedad. Incluso incentiva a cualquier pibe que tenga ganas de hacer cosas. A meterse en la música, incluso podría transformar la cumbia en otro. Por ahí se viene una oleada de cumbia de conciencia, yo estoy viendo. En algunas letras, cumbias de ahora, por ahí un poco hablar de los sí, con una carga mucho más positiva. Con una carga un poco más positiva de en ese momento que hablaba el fenómeno de pibes chorros y de damas gratis, ¿no? Sí, súper violento. Súper violento. Con un mensaje de desigualdad, pero contado desde por ahí esa persona que es un alto chorro, que en su momento era un alto revolucionario, ¿no? Que obviamente no iba a robarle a otro pobre, sino que iba a robar un banco porque tenía que hacer una revolución. O iba a robar medicamentos porque tenía que curar a su compañero para poder estar un poco mejor. Esa carga política la terminamos pagando con la dictadura, con Menem, con De la Rúa, explota todo, el tipo se va por un helicóptero, mata a Maxi y a Darío, viene Dualde, viene la cumbia y toda esa carga social se asemeja ahí. Entonces arranca esta batalla que hay hoy en día de pobres contra pobres, que son policías pobres, porque hay muchos policías que uno dice son el brazo de la ley, son un brazo de Estado. Mucha gente creo que ha entrado a la policía también por una cuestión de necesidad, ¿no? O sea, hay un sueldo. Muchísimos. Y ahí te un hay. Un extra importante. Y sí. Importante. Y te adoctrinan también, porque yo también conozco casos de buenos policías que han renunciado o han querido pasar al taller a ser mecánicos de policía, ya que le reduzcan el sueldo, porque ellos no les gustaba pegarle a los pibes. Ellos estaban para cumplir la ley. Yo creo que hay gente que en realidad cree que la ley se puede cambiar. Tendría que ser otra cosa. Tendría que ser otra cosa. Y cuando llega ahí se da cuenta de que no es así. Y bueno, basta ver el bonaerense, que es de esa época, y para darse cuenta, ¿no?, de lo que viene pasando ahí en esa película. Que muestra también esa parte de la bonaerense. La bonaerense toma mucho poder en ese momento, en donde está Duhalde, y hay que ir a reprimir, hay que ir a frenarlos. Sí, son casi como los protagonistas de esa época. La bonaerense y la cumbia villera son los protagonistas y arrancan los negociados entre ellos, los tiros entre ellos de vez en cuando, el chorro para la prensa utilizando la inseguridad en contra de un montón de gobiernos que van a venir posterior a eso, ese gobierno desentendiéndose de la realidad y diciendo que no hay inseguridad cuando en realidad la verdad es que hay, y toda esa guerra mediática que deriva en esto, que es como Cristina le pasó el trapo, lo tuvimos la semana pasada, a todos ha pasado el trapo. Un amigo me ponía en una disyuntiva el otro día y me decía: decime qué gobierno argentino hizo más cosas que Cristina. Bueno, yo también reconozco un par de cosas de Cristina que calmó eso, y tal vez ahora no sé si estamos mucho mejor que en ese momento. Tal vez podemos decir algunas cosas, o se nos ocurren, tenemos otra libertad que no lo teníamos con Cabezón, con Duhalde, que es un momento de mucha violencia. Se reflejó también en la cumbia, como dijiste vos, de violencia de... Sí, a mí por la parte musical, ¿no? Por la parte del arte, de la cumbia, lo que me hace mucho ruido es que durante tanto tiempo se hayan pasado en la tele, en la radio, esas canciones de toma de rehenes, de policías, y que los vamos a matar, y que hay varias letras, varios temas, no sé si son de Si es Yerba Brava o alguno de esos locos. Sí, los pibes chorros, todo lo que venía pasando. Queremos la cama, queremos a la policía, en la letra, el estribillo. Sí, esos son los pibes chorros. Claro, y bueno, en la tele, en el 2, en el programa de cumbia, en los sábados pasaron infinidad de veces. Y qué sé yo. ¿Cuánto? Igual han influenciado un montón de niños, de niños y de jóvenes. Sí. Sí, tiene, y eso desde lo musical también tiene una carga social y política. Esa cumbia villera es como que hoy ya está disminuida, ¿no? Y es como que la cumbia, si bien es una mezcla, porque desde lo musical también cambió con la cumbia villera, más sintético, más teclado, sin guitarra, prácticamente, con bajo. Sí, con mucha menos melodía, o sea, desde que arranca el tema y hasta el final el mismo machaque sí, y el organito es el que le pone algo diferente, y el bajo, que son los dos que sobreviven, que siguen sobreviviendo. Sí, hay un montón de bandas nuevas que yo no que se toca con DJ, toca con un DJ atrás. Claro. Guachiturros es un ejemplo de tocar con un DJ y una pista, DJ y cantar, y bailar. Y no tiene un mensaje violento lo guachiturro de que tiene por ahí en ese momento. Igual en ese momento... Violento, sí. De otra manera, sí. Pero en ese... O alguno más fuerte y más violento, pero no deja de ser. En ese momento, claro. En ese momento... Despectivo, por ese lado, ¿no? Total. En ese momento, en lo que hablamos, que de los pibes chorros y de damas gratis y todo se mueve, también es un momento en el país de mucha violencia, ¿no? Uh-huh. Es un momento de saqueos, es un momento de rehenes, se quedaron con la plata, uh-huh, el corralito, hasta la gente de bien salió a reclamar en el momento en que se quedaron con los ahorros, ¿no? O sea, fue un momento heavy, un momento muy heavy, y se reflejó. Hay más agua, bueno, la próxima. Y se reflejó ahí en la música. Estos locos, estas bandas nuevas, mucha violencia hacia la mujer. Total, bueno, sí, ahí me venimos. Parece que es el paso siguiente, a corregir, digamos. Que se está revirtiendo, creo que se está dando mucha lucha por la liberación de la mujer y también se va a ver reflejado en la cumbia. Se va a ver reflejado en la cumbia. Incluso ahora ha dejado de tener éxito cantarla la violencia, por ejemplo, que también esa violencia era como relatar lo que en realidad estaba pasando. O sea, digamos, uno no va a criminalizar al cantante de damas gratis en ese momento, aparte. Sucedían esas cosas. Sucedían esas cosas. Otro día escuché un tema de los malabares que hablaba la historia de una pibita que me dijo que la obligaban a tener relaciones sin cuidarse, ella queda embarazada, el chabón se muere, ella vive situaciones violentas, y me llamó mucho la atención que habla así como de esa parte de la vida de la mujer, de que tiene sentimientos, ¿no? Sí. De que tiene también sufrimientos, que también que tiene opresión encima. Bien, bueno, sí. Bueno, es un indicador. Podríamos subir el video de Malabares es un grupo de cumbia que también viene con otro mensaje más social, ¿no? Entonces es como que, bueno, sí, ojalá la cumbia. Yo espero que la cumbia, y deseo, uh-huh. Que la cumbia, como ya para ir cerrando, ¿no? Como forma de representatividad de las clases bajas, logre tener otro mensaje. Si la cumbia llega a ese paso, a esa evolución, a eso que yo veo como superador, al menos yo lo veo como superador, porque es un ritmo tan lindo, uh-huh. Sí. Y que tan, gente, nuestro. Tan nuestro, sí. que la gente lo escucha tanto y que es tan masivo y tan popular de posta, es algo que es popular de posta, que nace desde abajo y termina todo esto que venimos desmenuzando nosotros, logre tener esas letras. Y que tenga un espacio copado. Copado, total. Sí, que le sea un espacio lindo. Sí, total. Estamos viendo en distintas bandas de rock, que antes eran muy rocker, con el tema también de la Bersuit, como uno de los pioneros, a tocarte una cumbia que tenga una letra bien copada. Sí, aparte también de todo un poco, ¿viste? Aparte con un par de cosas, con un cuarteto, con un candombe, con hacer esas aperturas. Que sea. Eso le hace bien a la cumbia. Así que podemos hacer, para cerrar el tema de la cumbia, y venimos con... Tenemos media hora más de programa para terminar con lo que hacemos siempre. Para hacer como una reflexión acerca de lo que es la cumbia y cerramos el temita de la cumbia. Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo que el programa estuvo re bueno, un programa muy, muy, muy, muy tranquilo, el tema estuvo bueno, como hemos participado los tres, estuvo copado. Los tres vivimos a la cumbia, o sea, a los tres nos gusta la cumbia y los tres estamos... fuimos a diferentes momentos a bailar a determinado boliche, como dijimos, el corso. A esquivar puñetazos. Comernos un chori, tomarnos una birra y volver con los pies caminando de rayo de sol. A estirarle el pelito a las chicas. Una onda bailás, ¿no? Era. En una época. Espuma en la cara. Oh, claro. Me han estirado el pelo. Yo, viste, siempre pelo blanco. Me han estirado el pelo. Soy un muchacho, querido. ¿Qué me estiras el pelito? Sí. Hacé esa reflexión. A no renegar, La cumbia es una música linda, está copada, hay para elegir, podés escuchar, por ejemplo, Guachiturros, a irte a la cumbia santafesina, que es una de mis preferidas, a escuchar la nueva, a escuchar la cumbia norteña, a escuchar la cumbia con DJ, como hacen ahora, a escuchar la cumbia base. Cumbia de otros países. Cumbia de otros países. La cumbia colombiana. Total, cumbia colombiana, la cumbia ecuatoriana, como escuchamos hoy. En el rock también hay cumbia, así que también se puede escuchar un poquito. Los del Fuego es la banda de cumbia que hace covers de rock. De rock. Y que toca la viola un montonazo, tipo. Vamos a escuchar los de fuego en algún momento. Vamos a escuchar los de fuego. Vamos a escuchar, vamos con dos temas. Y volvemos con las noticias que educan. Y así tiramos unos chivos y ya nos estamos despidiendo. Pasado es pasado. ¿Estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Los del fuego? Escuchamos, no, recién La Nueva Luna, Iluminará. Y antes, Los del Fuego, ¿cómo era que se llamaba la canción? César, tengo muchas alas. A mí personalmente Los del Fuego y La Nueva son dos bandas que son de mis preferidas. Vamos con las noticias que educan. ¿Los del Fuego solo hacen covers? No. También tienen, creo que temas, tienen propios. Temas, porque Los del Fuego creo que tiene un montonazo de años, así que habría que buscar discos más viejos del fuego para no tienen ningún no tienen nada que ver con la banda de Sandro, para nada. No, Sandro del Fuego, no. Estos son de Santa Fe, una banda de la tipo Los Leales, Los del Bohío, Los del Fuego, Los Maranados, bandas como legendarias. De hecho, es el cantante se ha entrado en años y tiene una voz, se ve que se cuida, se ve que también se ha tomado su carrera. En serio, sinceramente. La Nueva Luna, que el otro día descubrimos una faceta, no lo subimos a Facebook, ya la vamos a subir. La Nueva Luna haciendo chamamé y folclore, así que... ¡Qué groso! Tiene otra banda. La Nueva Luna tiene otra banda en donde no canta el cantante, sino el cantante toca el bajo. Y algunas cosas de percusión, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo y él, toca? Y el guitarrista será el cantante de esa banda. Se canta todo ese loco. Sí. Ese loco canta chamamé, hermoso, el día escuchamos el tema. Bueno, no esa la es voy una a banda, buscar para subir. Para destacar, la nueva es una de las, al menos de mi preferida. Aparte siguen juntos hace una pila de años. Es la preferida de Educar es Combatir, ¿no? Qué bueno. Sí, la de Educar es Combatir, escucha La Nueva Luna, la vamos a poner también en el muro. Y vamos a hablar de esta mujer, pero qué bárbaro. La noticia es que Educan hoy va a ocupar el lugar de la señora esta, Graciela Alfano, durante esta semana. Que era una mujer tan bonita joven, no sé si más inteligente que ahora. Pero ahora, qué fea que es la guacha, perdón, es un animalito. Teletubby. Cruza de Michael Jackson. Muy estirada, muy estirada. Impresionante. ¿Qué dijo esta mujer? Porque no entiendo nada. Agus nos va a leer textual lo que dijo Gracielita. La querida Graciela, ¿no? Ahí va. Sí. En el marco esto de una pelea con el señor Jorge Rial, otro... Un prócer nuestro, ¿no? Otro tonto más. Y en esa pelea, por Twitter y qué sé yo, tuvieron una pelea mediática de las que suelen tener con todo ese mundillo. Pero... dijo, no dijo, es mentira. Totalmente, es una falacia. Yo me acosté con este y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la novia de Fabián y qué sé yo. La cuestión fue que la mujer esta... dijo una frase bastante desafortunada. Salió a reflotar, claro. Siempre se la vinculó con el tiempo de dictadura. Como ella, Susana. Claro. En un momento salió a decir que en el 70 fue parte de la juventud peronista, que estaba en riesgo su vida, negando estar con Massera. Ahora ha vuelto Rial a sacar los trapitos a sacar al sol. Al sol, hablando de Alfano y Massera. Esta mujer dice, si te acostaste con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos. Digamos que la frase también te habla por sí sola de una mujer que se pensó que estaba discutiendo esto con Pachano. Cuando justamente se está hablando de los derechos humanos y que cualquiera puede opinar, que eso salió a decir esa frase que es detestable, ¿no? De si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos. Bueno, hay un testigo que dice que fue un día a intercedieron porque sabían que salía ella con él, con Massera. Y que fueron supuestamente a pedirle por favor que habían desaparecido dos personas, el hermano de esta chica, y que la sostenió Graciela Alfano y que les dijo que no, el almirante no iba a ser molestado. O sea, que hay dos personas que dicen que el almirante tuvo algo con eso, ese y señor. Que recibía regalos costosos como propiedades, joyas, pieles. Bien. No, manzana, amigo. Igual eso es algo a confirmarse, ¿no? Digamos, vamos a darle el beneficio de que puede defenderse legalmente y que nadie es culpable hasta que nadie es culpable hasta que demuestre lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de que haya pasado eso, de todas maneras lo que vamos acá a la crítica que vamos a hacer, porque no nos vamos a poner en chimentero nosotros, es a la frase en sí de García Alfano, que no se cansa de vaciar la mente de los jóvenes y de los ciudadanos, ya estando en el programa de Tinelli, aclarando que Tinelli no tiene nada que ver en esto, porque siempre nosotros vamos y le caemos al señor Tinelli, no tiene nada que ver. Tiene culpa de otras cosas. Le tiramos piedra por él. Gratuitamente. El problema es con Alfano ahora, que no es gratis, se lo merece. Entonces, parece que también la hija de un ex custodio de Massera también... confirmó que ella sabía de, lo, de la muerte de los desaparecidos, de, la, de, lo, de los desaparecidos, y se hacía la otra. Y se hacía la otra. Entonces, para todo esto terminó en Real, Victoria, terminó Victoria Donda, ¿no? La, la diputada por Libre del Sur, ahora en la alianza de con Hermes Bim, con Lozano, fue al programa de Real a hablar de Graciela Alfano, ¿no? Uh-huh. En definitiva, llegó hasta ese lugar. No se esperó que esto pase, sobrepase, terminó en lo político. Ahora hay un fiscal que intervino en la causa, Claro, se fue todo al carajo. Porque está actuando de oficio el tipo. Porque es un crimen de lesa humanidad y si tiene algo que ver. Le hacen un juicio. Sí. Entonces, uno hoy, yo lo estaba viendo hoy por todos los programas de Chimento. Entonces, en un momento sale Chiche Helblum a hablar de. Con una Graciela Alfano sobre una camilla, ¿no? Y tratando. O sea, él que era el director de gente, en el momento de la dictadura, sale a hablar de Graciela. Y uno se pone a pensar qué poco serio que es el que son los medios de comunicaciones masivos, ¿no? Porque creo que Educar y Combatir es mucho más serio que el programa que puede hacer Chiche Helblum, que incluso creo que cualquier programa de es, yo creo que estoy en condiciones de afirmar netamente superior desde lo intelectual que cualquier programa que pueda hacer Helblum. Probablemente él hablando no sea ningún tonto. De eso estamos seguros, hace el tonto por la tele. Lo escuché decir hoy a Helblum en la radio que los pobres no las pasan tan mal. Vamos. Sí comen. Hablando de eso. Y al sector que representa a Graciela Alfano. Con, bueno, un desastre esta mujer. Sí, en muy triste. No me dan ganas ni de... No sé. Qué tristeza. Ni de pensarlo. Ni de pensarlo. Recién en el corte decíamos... Digo, están en una posición en una posición y en un lugar con el que podían hacer tantas cosas copadas, tantas cosas lindas, enseñar tanto y hacer, no sé... A mí se me ocurre, si yo estuviera en otro lugar y tuviera más posibilidades y más tiempo libre, hacer tantas cosas o aprender tantas cosas. Y estos locos la berretean todo el tiempo, todos los días. Sí, con toda la impunidad del mundo. Sarta de pelotudeces que dicen una tras de la otra. Para distraer el otro día escuchando a Mario Casán diciendo que era un artista. Discutiendo con no sé qué, diciendo artista querido es la que se mantiene 30 años en el medio. En el medio de todos los gorilas. Sí. ¿Qué pensará también León Gieco, no? Yo últimamente vengo como medio alejado de León porque está muy, muy casado con Cristi. Pero ¿qué pensaría León cuando está diciendo que, o sea, no sos músico? Bueno, León, creo que muestra de sobra de lo músico que es, de lo comprometido que está. Más allá de que ideológicamente estemos alejados. Y de que no pase 84 horas al día en un canal de televisión. Sí. Otra de las. Desde acá, todos los caretazos merecidos y por haber para Graciela Alfano, viene la boca. Si la cruzo, le pongo la traba. Se lo merece un bandeja. Goku debería venir a hacer justicia en este momento y a golpear a Graciela Alfano. ¿Qué le haría a esta señora? Como hacíamos en la escuela, le agarraría el cuello y le haría así. ¿Viste cuando te quemaban el pelo? Favorito para. Y así la goma acá en la patilla. En la patilla. Sí, favorito para Graciela. Otra de las noticias del mes para. Para ir cerrando con el Educar, tuvieron que presentar la declaración jurada Cristina y Amado Boudou. No tengo la de Amado porque salió hoy, no me tomé el tiempo de buscarla. Y Cristina, ante la OAA, la Oficina de Anticorrupción, ha entregado su declaración jurada. En medio de una trifulca por las tierras en Jujuy, en medio de un pedido casi de una reforma agraria, aunque no sea ese la bandera que se levanta, está peleando por las tierras en Jujuy, en el lindo americano hace poco acá en Gleu, en Calmar han traído gente también que yo en Guernica también uno no condena a nadie, más vale desde acá entiende, para mí las tierras tienen que repartirse, la gente tiene que tener su casa en lo posible, no tratar de vivir tres familias en una misma casa, porque eso también no hace la convivencia y no hace la libertad tampoco de la gente, ¿no? Ella ha ganado $10,443,125 de alquiler. ¿Cuánto? 10,443,125 desde el 2009 hasta el 2000, desde el 2009 hasta el 2011 ha ganado eso en alquileres. O sea que propiedades de su propiedad, diría Paturuzú. O sea que ella es una de las máximas terratenientes hoy en día que existe en la Argentina, pero en Jujuy no tienen casas. Ahí hay un par de contradicciones que tiene Cristina. sin esto ha salido, ¿no? Sale siempre y la lo gente... estás inventando luego. No, la gente tiene derecho a saber, de hecho debe salir, sale publicado, fíjense en internet, fíjense, vayan a Clarín, que Clarín va a poner todos los números rojos y grandes, porque sí, Clarín sí. Obviamente también si tiene que presentar su declaración jurada, tiene, es dueño de más o menos medio país. Y algunos hijos. Bonelli entonces habrá dicho caos con los números. Caos de con los números, sí. Y en plazos fijos tiene $2,384,129. Mucha guita, ¿eh? Mucha guita. Ha crecido su patrimonio. Tenía un 17% de crecimiento en el 2007. Hasta el 2010 ha crecido el 70,5%. O sea que creo que ha hecho un gran negocio. Es una gran empresaria, se ve. Negociante. Sí. Y ha subido, que en 2009 hasta hoy, 27,4%. 55,5 millones ha facturado, señora Cristina. Bueno, tiene dos inmuebles a nombre de ella y 26 a nombre de Néstor. En algún momento se va a hacer la sucesión. Aparte va a quedar seguramente para los hijos. Para los hijos, ¿no? Y tiene acciones también en Sauces Sociedad Anónima, que es una empresa que también es de ellos, allá en Santa Cruz. ¿Empresa de qué es? Creo que es una empresa de... que tiene que ver con los árboles, con las cuestiones forestales, ¿no? El 45% de esa empresa es de Cristi y el 45% es de Néstor. Así que todo en mano de los... de nuestros amigos, los Kirchner. Esto sin quedar como de la posición barata, ¿no? Esta es una declaración que Cristina... incluso sabe muy bien que sale para toda la gente, el que se quiere informar, el que no. Nosotros lo traemos como una noticia porque creemos que es justo también que la gente sepa cuánto gana la presidenta de nosotros. Obviamente, sin, yo creo que está muy lejos de representarme a mí como ciudadano, ella, con estos números que veo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los millonarios. Okay. Estoy de acuerdo con que todos tengamos un poco... como que se reparta un poco más, claro, ¿no? Sí, acumular tanto, ¿para qué no te va a dar la vida para gastar? Pero si los chicos están poniendo a en emisión y vos tenés 10 lucas para el alquiler, no estás... no. Doná una paga. Donala toda, si tenés, sos dueño de una empresa. Donala toda, digamos, bueno. O una parte. Donate algo, copate o no, en ese sentido. Claro. Obviamente que también repudiamos a Narváez, que tiene un montón de dinero, no me queda la menor duda de eso, como también Ricardito y un montón de gente más. Todas las especies. Lilita, Ricardito, hay un montón de gente. Bueno, hay que estar en sus zapatos también, ¿viste? Uno dice, yo creo que sí. Tanta guita, hay que estar, capaz que... No sé, que quiere comer un asado todos los días, qué sé yo, y podés te gastar 10.000. Sí, sí, hay que ser la presidenta. ¿Eh? Hay que ser presidente. Sí. Pero igual, sí, obviamente, hay que ser presidente y presidenta de la nación de Argentina. Pero somos re jodidos, Argentina. Nos quejamos por quejarnos. Bueno... Aparte, los pobres no la pasan tan mal. No, viejo, maldito. Si tienen equipo, porque yo veo en las ventanas de la casita los parlantes así, porque no la pasan tan mal. Escúchame. Bien. Yo no sé si hay algo en el gringo, ¿no? La verdad que no sé, se nos ha pasado el tiempo. En el gringo, este sábado, sí. Toca Tiembla Tierra. Hay una fiesta de la Batu. Tiembla Tierra. Tiembla Tierra. Y, ¿qué más? Y no sé qué más. Vayan a ver la a improvisar algo, pero... ¿Y en el refugio qué hay? En el refugio este fin de semana no hay nada. Arranca el 2. Ajá. Ahí tenemos... Vamos a ir pasando la grilla de lo que va a pasar todo el mes de septiembre. ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo. Vamos con un temita. Dale, tenemos el 2 a la banda con la orquesta típica de Agustín Guerrero. La banda es una fusión de música latinoamericana. La orquesta típica es de tango. Uh-huh. El 9 tenemos La Tierrita, folclore. Y tenemos pop, y bueno, después vemos otro después, día. Después esperá, vamos a pasar toda la grilla. Esto es muy importante, pasarlo ya. El sábado, a partir de las 10 de la mañana, el Instituto de Formación Docente 41, conocido como el Nacional de la Droe, de 10 a 15 tenemos un primer encuentro del Taller de Educación Popular con la Pedagogía del Oprimido de Pablo Freire, con la coordinación del Equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía. Está bueno. Organiza... Puede ir cualquier persona. Puede ir cualquier persona está abierto. No, yo paso por ahí. No estudio, no. No. Puedes pasar por ahí. Puedo entrar igual. No me van a decir, no, vos con esa cara. No, de ninguna manera. No hay forma posible de que te discriminen en ese momento. Vas a poder entrar porque se va a hablar de la pedagogía de lo primero. Qué bueno. Invitan la comuna del 41. El Círculo Cultural Más Fuerte y Educar es Combatir. Y este programa también es parte de. O sea que si Graciela Alfano, por suponer, pasa por ahí en ese momento y quiere. Participar de este taller. Será tratada como le corresponde. con esa cara. Será justiciada por el pueblo. O sea, con esa será cara. Será justiciada no con el crucifijo, con crucificado Pablo Freire como el anticristo. Uh-huh. Y será crucificada y será juzgada. Bueno. Ante la Inquisición pedagógica. Bien. La. Che, bueno, le dedicamos una canción a nuestro se querido amigo Croix. Se lo vamos a cumbia. Y un saludo ya para todos, porque de acá para ya todos, de acá nos vamos yendo. Lucas, Carlos, y eso es todo por ahora. Y ajá. Celeste. Y Celeste, esas son chicos que se conectaron. Sí, y Lucas nos dijo que nunca nos había escuchado, que se puso a escuchar y le gustó. Mira, bien, Lucas, un saludo. ¿Quién está ahí también? Mingo, Carly, sí. Puki. ¿Y quién más dijiste? Celeste. Ajá. La chica también que vino aquella vez con Thais. Ah, cierto. Celeste. Era otra pibita. Un saludo. Vamos, Celeste. ¿Qué tocamos, loco? Uno de los dos a dos, volá. Civilizaciones totémicas cobran vida y las danzas sagradas de las tribus primitivas toman forma, nacen los primeros instrumentos de percusión. Oh, hey. Check, check, micrófono, check.